Alfredo Guzmán, titular de Estancia Don Carlos. Bueno, bien el remate. No, salió bien, en un momento también difícil, contentos. En el caso nuestro tuvimos que salir con casi 4 horas de arreo, en Ayacucho tenemos un poco de agua, como muchos amigos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, salimos y bueno, no nos llevamos nada de vuelta, porque nadar de vuelta no pueden, pobrecito. Pero salimos, está bien, es un poco lo que está pasando, pero salió bien. Bueno, uno contra el tiempo no puede luchar, ¿no? Ya bastante luchamos abajo que luchar con arriba, así, pero bueno, ya está. Estamos contentos, otro remate, y bueno, terminamos el año y es muy bueno. Alfredo, de todas maneras, pese al tiempo, estaban bien los toros, estaban bien las vaquillonas. Sí, estaban en buen estado, creo, por lo menos en la opinión de los compradores que estuvieron charlando en los corrales. Así que creo que en ese aspecto estamos conformes. ¿Y cómo se preparan para visitarnos en Olavarría? Bueno, creo que muy bien. Va a ser una exposición que hemos charlado con la gente de la Rural de Olavarría. Creo que va a ser muy buena, con una combinación de muchas cosas y con la fiesta de Olavarría, porque estamos muy contentos en acompañarlos. Bueno, se conjugan las dos cosas, que es importante. Sí. Yo creo que sí. Ese es muy lindo. Va a ser una buena experiencia. Bueno, es una de las zonas más importantes ganaderas, así que estamos contentos. Bueno, el deseo nuestro de que les vaya bien, porque si les va bien a ustedes, también les va bien a los productores, ¿no? Esperemos que les vaya bien a todos. Todos luchamos por esto que queremos, que es nuestra raza, y por la ganadería, que es un bastión de la Argentina, que no tenemos que dejar de luchar por eso. Cada vez están haciendo mejor las cosas en Agu, Tratamos. No, pero lo hacen bien. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por el remate. No, muy amable, muchas gracias. Gracias.